Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Imagina que vives en un edificio de 6 pisos. Cada uno de ellos representa un nivel de salud mental y emocional. El grado de integración entre estos 2 factores disminuye conforme los pisos descienden. Es decir, que el piso más alto, nombrémosle el número 1, es el que tiene mayor grado de integración, mientras que el piso 6, el más bajo, tiene el menor. Lo curioso es que todos creemos pasar más tiempo en los pisos 1 y 2, los de hasta arriba, es decir, los más sanos. Pero es cuestión de ser honestos y revisar si esto es verdad. ¿Cómo son los primeros 2 pisos? Estos pisos están llenos de luz, tienen una estupenda ventilación que elimina las energías negativas, son niveles colmados de paz y generosidad. Las personas que se encuentran en ellos se sienten integradas, son casi santas e iluminadas. Están conectadas a su esencia, son optimistas, alegres, profundas y auténticas. Se ocupan del bienestar del mundo, de dar y aportar. Se interesan por los demás y los impulsan. Además, son relajadas, sensibles y fluyen con la vida. Pasamos a los pisos 3 y 4. Estos pisos tienen un poco menos de luz, menos ventilación y no tanta paz. Los mortales pasamos la mayor parte del tiempo en ellos. En este lugar es donde la vida suele enviar pequeñas llamadas de atención, que a veces escuchamos y a veces no. Digamos que es nuestra zona de confort. No le damos al mundo ni le exigimos, solo cumplimos. Se adopta un rol social para subsistir y ser aceptado en el mundo. Así, hacemos uso de las 1000 máscaras que tenemos en el closet para cada ocasión. La de la persona buena y perfeccionista, la de la ayudadora, eficiente, única y auténtica. La del experto, el leal y responsable, la del optimista, protector o la del pacifista, de acuerdo con los estudios del Eneagrama. Solo que con esto empieza la desconexión de la esencia y el ego encuentra el terreno libre para apoderarse de nosotros. Ya no podemos ver más allá. Creyéndonos la máscara, tomamos varios caminos. Me vuelvo temperamental, criticón, empiezo a detectar todos tus defectos para educarte. O me vuelvo demasiado linda y empalagosa y quiero resolverte la vida. O bien empiezo a actuar para adquirir una posición y obtener atención y como solo me fijo en la siguiente meta, me convierto en un hacedor humano. Asimismo, a veces me puedo dedicar a la autocomplacencia, consentirme y me doy en demasía lo que al final me deprime. Otra manera también es que evito relacionarme, me alejo del mundo y me refugio en el conocimiento a manera de avaricia. O bien vivo en el miedo, en la ansiedad y en la duda. Mi atención está en el ambiente, en buscar el peligro, el engaño y las intenciones ocultas de la gente e imagino lo peor de los escenarios. O bien cuando empiezo a sentir que allá afuera hay algo mejor de lo que tengo, veo mi vaso medio vacío y lo empiezo a llenar de gula, de fiestas y reventones. Asimismo, quiero controlar a todos y a todo a mi alrededor. O me fundo con los demás y sigo la corriente con tal de evitar problemas. Y por último, los pisos 5 y 6, aquí ya no hay luz. La energía es muy oscura y succionadora. La falta de ventilación es asfixiante. A las personas en estos pisos les gusta exigirle al mundo y quejarse de todo. Sienten ira, resentimiento, mienten y hacen trampas. Se meten en la vida de los demás y pueden ser muy hirientes. Necesitan de manera enfermiza que la gente los necesite. Hay una tendencia agresiva y dominante. Se suele ser confrontativo y controlador. O bien sucede un abandono de sí mismo y se puede llegar a ser una máquina de trabajo. O de la misma manera se busca la lujuria y la intensidad en todo. Por lo general a estas personas nadie los entiende y necesitan terapia. Lo curioso es que todos, en un día normal, solemos pasearnos por estos 6 pisos. El reto está en darnos cuenta y tratar de permanecer cerca, muy cerca, de los niveles luminosos. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.